una hermosa poesía de Susie Jones, Chuck, perdón, es que no lo sé pronunciar, y porque hoy es un programa muy especial, hoy es el programa especial Orgullo Crítico de Valencia, bueno, y del mundo, celebrando los 54 años de Stonewall, de esa masacre que hubo, de esa rebelión, de esa subversión, de esa sublevación de los compañeros racializados trans que iniciaron un movimiento que años después les valientes amigues todavía están ahí en la batalla, lamentablemente, pero se han logrado muchas cosas, se han logrado grandes cosas. Y el día de hace dos días hemos festejado la marcha del Orgullo Crítico con dolor, con pesar, con algarabía, con fiesta, con toda un cúmulo de sentires, y por supuesto nosotros hemos estado ahí. Bueno, yo soy Rocío. Me llamo Rocío y ahora estamos aquí en una mesa hermosa, multicolor, con los compañeros que conforman esta colectiva tan maravillosa con la que me topé hace poco menos de un año y nunca me quise ir y no me quiero ir nunca. Nos presentamos, chiques. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos acá una vez más dentro de Radio Malva 104.9 FM y nada, les quiero agradecer muchísimo una vez más. Yo soy María Magdalena, la puta reportera, y nada, encantadísima de poder estar acá compartiendo con ustedes en este programa especial para el orgullo. Bueno, pues me presento, se me escucha, ¿verdad? No, sí. Perdón. Yo soy Carla, bueno, pues militante del sindicato de Barrio de Riols, del SHV y también de Dones y Pro. Aquí también una más de la colectiva. Hola, ¿se me oye? Sí. Yo soy Sidney, soy nueva aquí, pero encantada de estar y de que me hayan invitado y... ya está, contenta de estar aquí. Gracias. Yo soy Agus y estoy en los controles, así que no me pidan mucho. ¡Ole! ¡Ole! Hoy es un día muy bonito, hubo la manifestación del orgullo hace dos días y la verdad es que inició en el CIES de Zapadores, un lugar emblemático, ya que ahí, desde ahí parte el dolor de las disidencias, de los márgenes, de todas las personas a las que no nos olvidamos muchas veces, que hay gente encerrada, que hay personas que intentan cruzar la frontera o que logran cruzar la frontera y son perseguidas por su acento, por su expresión de género, por su racialización, son encerradas ahí para ser deportadas. No se tiene en cuenta que digan que se siente el género que con el que se identifican, sino el pasaporte, si es que lo tienen, ¿no? O si no, pues por la expresión que tengan, binaria, hombre-mujer, son encerradas también en estos módulos inhumanos, son... no tienen las comodidades, entre comillas, que pueda tener una cárcel, porque tampoco las tiene, pero es que es peor, y es emblemático que parta de ahí y que les compes del Orgullo Crítico no se hayan olvidado y nunca se olvidan que existe seres humanos que están en un estado de vulnerabilidad tal. Y nada, el Orgullo Crítico, que les amo, transmaricas putibollos, como se hacen llamar siempre, que siempre nos saca una sonrisa, pero que encierra muchísimo. Lo de este año, el emblema de hoy, Carla, ¿te acuerdas cuál era? ¿Tú lo has visto, el emblema de este año? Gobierne quien gobierne, siempre seremos lesotres. Lesotres, sí. Siempre seremos lesotres. ¿Cuánto encierra este mensaje? Quería que de repente empezáramos haciendo una reflexión sobre este eslogan tan meditado. De Dones y Pro del día viernes, especial Orgullo Crítico. ¿Quieres decir algo? ¿Cuál es tu nombre y tu pronombre? Yo soy Divya, uso pronombres neutros y femenino. Y bueno, quería decir que es un placer ver cómo este año han colaborado tantos colectivos haciendo una convocatoria interseccional que hacía falta en la ciudad de Valencia y más en las fiestas en las que estamos. Y nada, muchísimas gracias a las cómplices de Dones y Pro por estar siempre en estos eventos, cuidándonos, echándonos plus agüita y dándonos ánimos. Y que es un placer compartir siempre calle. ¿Cómo estás viviendo este orgullo? Pues la verdad es que este orgullo lo he vivido con un poquito más de temor que años anteriores. La situación en las calles de Valencia ha cambiado mucho. En las últimas semanas se ha puesto transfoba, racista y con la seguridad increpando y violentando de más a nuestras compañeras. Y creo que es un momento importante para ser visibles, a pesar de ser más conscientes de los costes que lleva nuestro día a día muchas veces esa visibilidad. Muchas gracias. A vosotros. Gracias por estar y gracias por enseñarnos tanto. Estamos aquí en el Orgullo Crítico, nos hemos encontrado con una familia preciosa, Héctor y su madre. ¿Qué opináis del Orgullo Crítico? ¿Cómo lo estáis viviendo este año? Este año ha habido una participación increíble, estamos súper orgullosos de lo que se está construyendo y crear un espacio donde podamos ser nosotros mismos es increíble. A mí me gusta mucho que se recupere el carácter reivindicativo de una fiesta como el Orgullo, que a veces sí que da la impresión de que se pierde un poco ese límite en otras cosas. Me alegra mucho que estéis por aquí. Y feliz 28J, día para las putas transmigrantes que fueron las que lo iniciaron. Exacto, remember de Stonewall, nunca hay que olvidarnos de Stonewall, eso es importante. Muchas gracias. Vengo del underground, aunque ahora brille al sol. Nací en Stonewall, donde la mecha prendió. Soy de la tribu que ha vuelto para hacerse un hueco en el patio. Soy árbol de un bosque que todavía están talando. Merezco un momento de celebración. Merezco un himno que alce mi voz. Sobreviviré como la gran foca. Aquí estamos, queridas oyentes, en el 104.9 de la FM de Radio Malva, transmitiendo y haciendo el especial del Orgullo en el programa de Dones y Pro. Y antes de irnos y antes de escuchar estos audios, dejamos una reflexión sobre el eslogan de este año, gobierne quien gobierne, siempre seremos les otres. Y aquí nuestros compes vamos a comentar qué es lo que significa para nosotros. María Magdalena está levantando la mano. Bueno. Hola, vale. Para mí, esto refiere un poco a lo que significa la otredad, ¿no? A que siempre vamos a ser vistes de esa manera. A mí me gustaría, ya que yo no he podido participar de la marcha porque estuve trabajando, realmente por suerte, porque hoy en día el trabajo medio como que escasea, así que cuando hay, pues lo pescamos, como sea. Y me gustaría como este año por lo menos he escuchado que dentro del trabajo de lo que era la Marcha del Orgullo, no siempre, no digo que siempre, pero no siempre se le incluía a los trabajadores sexuales, y siendo que bueno, estoy acá como ocupando este espacio, representando la parte del trabajo sexual, me gustaría reivindicar esta parte, que los inicios de lo que es la Marcha del Orgullo lo empezaron dos mujeres trans, trabajadoras sexuales, y creo que eso hay que reivindicarlo y que tiene muchísima importancia y que nosotras somos parte, ¿no? Y aún así, dentro de todas las leyes, por lo menos de lo que se hace dentro del Estado español, siempre va a estar esa marca como diferencial, por así decir. Si bien hoy en día la bandera arcoíris es una estrategia de marketing, porque así es como lo puedo percibir, no nos dejan de ver como la otredad y que no están todas las personas incluidas. Entre ellas están las personas no binarias, que no siempre se les respeta su identidad, y las trabajadoras sexuales, que muchas veces dentro del sector LGTB es la alternativa, más que nada como migras, estoy hablando, ¿no? Cuando se hacen leyes para las personas dentro del Estado español, siempre se está pensando en personas españolas nacionalizadas o por lo menos que estén reguladas. Y no se está y binarias. Y binarias, exactamente. No se está pensando en las personas que de repente constituyen otra identidad de género o tienen otra identidad sexual, otra orientación sexual, y que tienen un trabajo que es lo que les permite salir adelante, no se les está incluyendo. Entonces, me parece que es importante, ¿no?, ver este eslogan como ver la otredad y ver, creo que es lo que falta por trabajar. Marcar este punto de inflexión de la otredad es lo que falta. Y me parece que está buenísimo. Es como decir, tenemos trabajo construido, sí, y está buenísimo, está recaminado. Pero también tenemos muchísimo más por caminar. Que acá no se termina la lucha, que tenemos que seguir trabajando, y más con los tiempos que se vienen. Y bueno, nada, más adelante les haré preguntitas al respecto de la marcha, ya que no estuve ahí. Yo les voy a preguntar por todo. Y aclarar que eran lo de Stonewall, mujeres trans, trabajadoras sexuales, pero también racializadas en un país donde la supremacía blanca, ¿no? Es hasta nuestros días un problema en realidad de racismo, de explotación y de todo lo negativo hacia todas las violencias que se puede imaginar hacia las personas racializadas. Claro, claro. Recogiendo lo que estáis comentando sobre el lema, que volvemos a recordarlo, ¿no?, que siempre seremos lesotres, la otredad. Por una parte, bien es cierto que no va a haber un reconocimiento por parte de las instituciones, el Estado y partidos políticos de toda la diversidad sexoafectiva, de género y de expresión que podamos tener, incluyendo, por supuesto, la problemática de los papeles, la regularización y las personas que por lo que se ve son ilegales por donde vienen. Pero por otra parte, este lema... Irregulares. Por otra parte, este lema también es un grito de no asimilación, que por algo no participa del orgullo oficial y es el orgullo crítico. Por una parte, queda un reconocimiento y un trabajo de reparación y de mejora de los derechos para todas estas personas de las que hablamos, pero por otra también es una forma de reclamar que no queremos una asimilación por parte de la sociedad, que vamos a ser lo otro porque no vamos a entrar dentro de la cis heteronorma. Así es que el problema no es de que seamos lesotres, el problema es para quién somos lesotres. Exactamente, así es, toda la razón. En cuanto al término que María Magdalena ha intervenido entre ilegales y irregulares, es como decir también cuando decimos soy de Sudamérica o soy sudaca. Entonces yo pienso que es un término, son términos que nos han violentado tanto que entonces en determinadas colectivas nos apropiamos de ese término, le damos la vuelta y lo politizamos, ¿no? Entonces eso quería aclarar, ¿no?, que Carla es una persona que trabaja en los sectores de los márgenes y que usa ese término porque sabemos muy bien, al menos conozco mucho la trayectoria de ella y sé que lo utiliza políticamente porque es un término politizado, ¿no? O sea, le voy a dar la vuelta y lo voy a decir porque hay que visibilizar que la gente en la calle lo dice de manera discriminatoria. Es que encima son gente que está en estado de vulnerabilidad. No tienes papeles, ¿no? No tienes papeles porque te llaman, que no tienes papeles, te dicen no tienes papeles. Claro, situación administrativa irregular, pero es que no tienes papeles, ¿vale? Pero es que me lo dices violentándome, ¿no te da vergüenza decirme a mí que no tengo papeles? Debería darte vergüenza decir que en un país desde los privilegios euroblancos me digas a mí que no tengo papeles. O sea, encima me discriminas por esta razón, ¿no?, cuando me has puesto tú en esta situación. Desde luego. Generalmente se dan estos espacios de discriminación y en absoluto, Car, o sea, yo sé la trayectoria que llevas, sé que sos una que está en primera línea de lucha y siempre, ¿no? Me gusta reivindicar tal vez el término situación irregular por la connotación peyorativa, y si bien podemos adueñarnos de estas palabras, bueno, por lo menos yo me siento más identificada con el término irregular, porque lo soy, que con el ilegal. Y sí que es cierto que con esta situación de discriminación generalmente se dan en los contextos, una de dos: o cuando te para la policía porque llevas portación de rostro, porque estás racializada, porque estás en una concentración LGTB y que generalmente, como fue en el 12 de octubre, por lo menos de hace 2 años, si no estuviese este cordón de seguridad donde las Dones y Pro han participado para poder proteger a las personas que se están manifestando, como lo ha hecho en otro entonces dentro del 12 de octubre otras organizaciones para proteger a las personas migras, la policía te trata de interceptar tratando de ver a quién captan que esté en situación administrativa irregular y poder hacerle un problema, porque es que encima que sos irregular vas a venir acá a manifestarte, es como que viene toda una situación. Si a eso le sumamos que sos LGTB, te identificás con la no heteronorma y con la no cisnorma, pues se adicionan un montón de discriminaciones más. Pero también se da mucho en el rubro del trabajo. Y creo que esto es re importante enfatizarlo, ¿no? Porque cuando sos migra en situación administrativa irregular y también sos trans, o sea, yo como persona cis no quiero hablar, pero hemos traído acá a compañeras, hemos hecho entrevistas a compañeras trans en situación administrativa irregular que estaban ejerciendo el trabajo sexual, por lo menos, y que veíamos que siendo que te obligan a estar 3 años en la economía sumergida, es la única alternativa que te queda, porque ni siquiera te aceptan, por ejemplo, en estar en el trabajo hogar y cuidados. No aceptan a una persona trans que esté cuidando a una abuelita o a un abuelito. No la quieren. Y lo único que le queda es la alternativa del trabajo sexual. ¿Qué legislación se hace para esas personas? Porque sí que está el cupo trans. Ponele, ¿no? Porque está, pero del dicho al hecho, o sea, de la ley a lo que realmente se haga, yo no veo a muchas personas trans ocupando espacios donde rija la cisnorma. Entonces, ¿qué estamos haciendo con aquellas personas? Es decir, desde lo que es el legislar, sí, todo en la palabra queda muy bonito, en la teoría queda muy bonito, pero en los hechos, ¿qué estamos haciendo realmente para aquellas personas que necesitan vivir de algo y les están negando esa posibilidad de poder hacer las cosas que quieren y que pueden, porque todas vienen muy capacitadas? Toda la razón, María Magdalena. Y bueno, vamos a volver a esta fiesta del orgullo, porque si bien es cierto que es importante, aquí atraviesan muchísimos temas, ¿no? Sobre todo la racialización atraviesa muchísimo, la expresión de género, por la cual tú tienes que vestirte, entre comillas, decentemente para adquirir un trabajo, para ir a entrevistas y parecer un chico muy macho o una chica muy femenina, si no, no te dan ese trabajo. Pero claro que atraviesa, transmaricas putibollos, se refiere a todo eso en el Orgullo Critic, por eso se hacen llamar así. Quería preguntarle a Carla, ¿cómo has vivido tú este orgullo? Porque tú has estado ahí, quisiste hacer voluntariado, quisiste cooperar en la seguridad. Sí, en el cordón de seguridad. Pues bueno, pues fue una jornada muy bonita, muy intensa, en la que además, por suerte, no hubo ningún incidente más allá de un par de casos anecdóticos en lo que se refiere a la marcha. Después, si queréis, comentamos. Ahora nos lo cuentas, por supuesto que nos lo tienes si queréis, que contar. No, pero me refiero a que si queréis, luego comentamos lo que es la posmarcha, una vez que ya finalizamos el paso de la Virgen, que por lo que sé, la policía quería impedir el paso y violentar a todas las personas que habían participado en la manifestación. Pero bueno, en cuanto a la jornada, pues una jornada muy bonita en la que hubo una participación masiva. Yo estuve muy satisfecha además de ver toda la gente que se pudo congregar y que pudo participar, y sobre todo la representación de la que estáis hablando, en la que estaba el bloque antirracista, y que también es una cuestión que la cuestión trans tiene muchas fronteras, y digo esa palabra con toda la intencionalidad, en las que convergen a través de lo que es el passing, con lo que también puede ser el passing para una persona migra, que pueda pasar por una europea, por una persona más blanca para el gusto occidental, a lo que se refiere también con las experiencias trans, el passing que podemos tener para la supervivencia del día a día. Y no sé, me parece una serie de claves muy curiosas, sobre todo cuando en Orriols hablo con peña migrante y me cuenta experiencias que tienen cuando son confundidas de otra nacionalidad, y eso de algún modo en ese contexto les está beneficiando, porque obviamente convergen un montón de prejuicios y un montón de cuestiones que les atraviesa con personas racializadas siendo juzgadas por una persona blanca, y cómo todas esas experiencias son muy similares a lo que es el passing y la comunidad trans. Ya no estoy hablando tan siquiera de una persona trans inmigrante, doble castigo por parte de la cis heteronorma para esa persona. Entonces, una jornada muy intensa y muy bonita. No, y además, transmigrante, y además que se le note que es migrante. Obvio. Y que se le note que es trans. Obvio. Que no tenga un pase incompleto, que no se haya logrado hormonar o que no lo decida. O que no lo desee, porque, a ver, que no todas las personas trans quieren hormonarse, es válido. Como quieras vivir tu expresión de género, es totalmente válido. Lo que pasa es que la sociedad no lo acepta, ¿no? Y ahora, pues, tela. Ahora lo que nos viene encima. Bueno, seguimos en la Radio Malva 104.9 de la FM y voy a, antes de pasar algunos audios de lo que fue la marcha, ¿no? De las personas que estuvieron ahí, les voy a leer un poema y después vamos a seguir conversando. Pero como para ir distendiendo un poco. Se llama Súplica. Nuestra Señora de los, las y les supervivientes de la violencia sexual de la Iglesia, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los, las y les supervivientes de la violencia cognitiva, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los, las y les supervivientes del patriarcado, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los, las y les supervivientes del heterosexualismo obligatorio, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los, las y les supervivientes del machismo, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los, las y les supervivientes del mirarismo sexual normativo, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los, las y les supervivientes de la normalización de género, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los, las y les supervivientes de la mutilación genital, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los, las y les supervivientes del incesto, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los, las y les supervivientes del abuso sexual, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los, las y les supervivientes del feminicidio, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los, las y les supervivientes del intersexualicidio, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los, las y les supervivientes del transcidio, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los supervivientes del racismo institucional, ruega por nosotros. Nuestra Señora de las putas, ruega por nosotros. Nuestra Señora de les trans, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los maricas, ruega por nosotros. Nuestra Señora de las lesbianas, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los marimachos, ruega por nosotros. Nuestra Señora de las personas no binarias, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la autodeterminación sexual, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los pansexuales, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los asexuales, ruega por nosotros. Nuestra Señora del poliamor, ruega por nosotros. Nuestra Señora de las madres solteras, ruega por nosotros. Nuestra Señora de las madres trans, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los padres trans, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los mapas, ruega por nosotros. Nuestra Señora de las mujeres estériles, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los anticonceptivos, ruega por nosotros. Nuestra Señora del postporno, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los drag kings, ruega por nosotros. Nuestra Señora de las drag kings y queens, por no sé cómo lo dije antes, ruega por nosotros. Nuestra Señora del BDSM, ruega por nosotros. Nuestra Señora del condón, ruega por nosotros. Nuestra Señora del consentimiento, ruega por nosotros. Nuestra Señora del consentimiento, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la liberación farmacológica, ruega por nosotros. Tú que has sido testigo de tantas violencias y que nunca, absolutamente nunca, has dicho nada. Habla, joder, que ya es hora. vecino maricón. Nombre y qué te ha parecido el orgullo. Soy Chelu, pronombre pues no, porque soy un pupi, soy un perrito y pronombre pues masculino en todo caso. La coña de la hermana. Y esto es un fetiche del Fair Play, del BDSM, y esto concretamente es hacer de perrito. Y vale, y lo relacionas con el orgullo. Bueno, concretamente porque yo soy gay, por eso. Ah, vale. Pero que también pueden haber personas heterosexuales perfectamente. Vale. Pero sí que nos identificamos para un sitio para salir así, pues en orgullo sí que parece que tenemos cabida. Genial, me intrigaba, por eso me acerqué a preguntaros. Y bueno, ¿qué te parece este orgullo? Genial, porque no tiene que ser todo fiesta y tiene que ser mucha reivindicación y lucha de la buena, como al principio de todo. Es la primera vez que vienes con orgullo crítico. Sí, mira, la verdad es que sí que es la primera vez que vengo con orgullo crítico. Además, de Valencia en general. O sea, es la primera vez. ¿Y cómo te enteraste? Pues por redes. Sí. O sea, sabía que se hacía de otros años, pero es la primera vez. ¿Piensas militar, agruparte, colectivizarte con el orgullo crítico o solamente has venido por acompañar? Vale. De momento solo he venido. Genial, muchas gracias por tus palabras, que disfrutes. Gracias, igualmente. Estamos viviendo el momento del orgullo crítico, ¿cómo lo estás viviendo tú? ¿Cuál es tu nombre, tu pronombre? Bueno. Hola, soy Cal y mi pronombre es él y nada, pues estamos aquí muy encantados de y con mucha fuerza de estar todos juntos en la manifestación del Orgullo Critic y como un año, como cada año, pues juntos y con mucha fuerza y reivindicando nuestros derechos y eso, y cuestionando el sistema. Siempre es diferente cada año. ¿Qué opinas este año? ¿Cómo ves el panorama? Bueno, este año se complica por el nuevo panorama político, aunque, bueno, como nuestro lema dice, que goberne que goberne, nosotras seguimos siendo las otras, ¿no? Entonces, que es la derecha, pero seguimos en pie de lucha, ya estábamos antes y ahora aún más, con más motivos. Pues sí, seguiremos en la lucha y aquí estamos para acompañaros también, todas las colectivas cis, trans aliadas y todos los aliades. Gracias, Cal, que os divirtáis. A vosotros, gracias por estar y por poner voz también. Anoche una mina en San Telmo me recomendó un lugar sensacional, lleno de chicas bonitas. Yo ya quiero estar ahí, lejos de aquí. We'll be right back. Hola, hola, estamos aquí en el 104.9 FM en Radio Malma, transmitiendo en directo en el programa de Dones y Pro, especial Orgullo Crítico. Y tenemos un invitado especial, Piro. Piro. Hola, muy buenas. Hola, Piro, qué gusto tenerte por aquí. Cuéntanos, ¿cómo has vivido el orgullo? ¿Qué te parece el eslogan? Cuéntanoslo todo, por favor. Bueno, que no, me va a parecer el eslogan si estaba en la asamblea en la que se decidió ese eslogan. Así que pues yo qué sé. ¿Cómo fue que decidisteis? Tendría que pensarlo, pero fue un poco... Se dijeron varios y cuajó este porque el comunicado, creo que fue por esto, el comunicado que estaba ya redactado hacía días y esto incidía bastante, ¿no? El comunicado que leímos de que vale, si va a entrar ultraderecha ahora, esto es un horror y puede empeorar bastante, pero los gobiernos, sus últimos 8 años de gobierno Compromís y PSPB y en el Estado español los últimos 4 años de gobierno con la ley trans tan cortada, ¿no? que ha salido y todos estos años de terfas por todas las organizaciones de izquierdas, pues también han sido una mierda, francamente. Esto también hay que tenerlo en cuenta y sobre todo ahora que ahora de repente, sobre todo si el día 23 ganan las elecciones, hay un pacto de PP con Vox, se va a olvidar de repente toda la basura que han hecho estos años, como se olvidó ya la basura que había hecho Zapatero cuando ganó Rajoy las elecciones, y ya de repente va a parecer paradisíaco, ¿no? lo que había antes. A ver, pues entre la mierda y la mierda más maloliente, pues bueno, pues igual elegimos mierda, ¿no? Pero yo qué sé, igual se puede aspirar un poco más, quizás. Estamos claro. Como en la posmierda de lo que ya apestaba, de lo que apestaba mucho, y ahora estamos en la nueva mierda que está más fresquita y que no apesta tanto, y vamos a ver cómo nos viene el mojón, ¿no? Por ejemplo. Como decimos en Latinoamérica en Latinoamérica de Guatemala a Guatepeor, básicamente. Sí. No, es como que nos va a parecer que es una maravilla total de repente lo que estábamos viviendo, pese a que no nos incluía a todes, de todas las no inclusiones que estábamos teniendo y de los pocos derechos que nos estaban otorgando, simplemente volvemos a repetir a las personas que estaban regularizadas o que de última tenían están nacionalizadas y que son españolas, pero por lo menos era algo. Ahora nada, va a ser un desastre. La verdad. Total. Yo solo comentar, Piro, que me parece súper acertado porque parte de un análisis de que realmente no está habiendo un cambio de paradigma, sino que simplemente se están haciendo visibles este tipo de opresiones, de pensamientos, de poderes, y que simplemente se están quitando una serie de actores políticos las caretas, pero que vamos, que todas estas personas ya existían, toda esta ideología ya estaba en las calles, ya lo vivíamos, ya estábamos en guerra, como se comentaba antes. Entonces lo único que cambia es de que ahora se hace de una forma más visible y nos ayuda a detectar mejor a nuestros enemigos, pero siempre han estado ahí. Entonces me parece un análisis súper certero porque se traslada a cualquier ámbito de nuestra clase, ya sea en el ámbito del colectivo, como clase trabajadora, como gente migra, etcétera. Bueno, yo quiero añadir que el lema del Orgullo Crítico de Madrid este año era contra la crisis, orgullo e insurrección. Y me ha parecido súper punky y muy adecuado también. En plan, frente a toda esta mierda, pues eso, pues. ¿Pero del Orgullo Crítico? Del Orgullo Crítico, sí, sí. De Madrid. Que ha sido masivo, o sea, ha habido miles y miles de personas. He visto las fotos, está guapísimo. Sí, impresionante. Pero parte de la misma reflexión, insisto, no, lo que está sucediendo ahora mismo, porque se están quitando las caretas y visibilizando todo este tipo de ideologías y de opresiones, porque hay una crisis, y cuando hay una crisis, pues sale el brazo fuerte, el fascismo, a replegar el capitalismo para protegerlo. Entonces, es que estáis partiendo del mismo lado. Lo que pasa es que, claro, el de Madrid ha ido más guapo, ¿vale? Bueno, porque son más gente, lleva más años el de Madrid. También las compis de Zaragoza han hecho por primer año el Orgullo Crítico y han convocado a la vez que la manifestación oficial, ¿no?, del colectivo de la LGTB. Y la reflexión que han hecho es para convocar a la vez, que de hecho ha sido bastante bien, ha ido muy bien, han sido cientos de personas, ha sido que, bueno, pues se puede ir como bloque crítico a la manifestación, de como han hecho otros años, de la FLGTB, pero eso no implica que haya una organización todo el año, ¿no? Como sí que tiene un afán, ¿no?, de conseguir estructuras que se mantengan en el tiempo los orgullos críticos, ¿no? Ya sea como orgullo crítico en sí mismo, como los colectivos que componen los orgullos críticos. En Valencia podemos llegar a un análisis parecido. El colectivo Lambda, en su manifestación, pues sí, ha sido una mani, yo me alegro, ha sido una mani de miles de personas, con el contexto que había y aparte bastante más politizada de lo habitual. Pero ¿qué aporta Lambda? Que nos organicemos día a día en los barrios para atajar los problemas que tenemos, que van mucho más allá, que es algo muy importante, evidentemente, la cuestión de sexualidad y de género, pero que van mucho más allá de eso, ¿no? ¿Qué estrategias da? Nada, o sea, el orgullo crítico sí que es una estructura en Valencia que está promoviendo espacios autoorganizados por parte de la gente, no únicamente la Asamblea del Orgullo Crítico, que es abierta y que, bueno, ahora en unos meses se hará también, supongo, el Octubre Trans, espero que sí, espero no comerme las palabras del, supongo, por el contexto que está pasando, seguro que sí, vamos, sea cual sea el resultado. Pero yo que sé, también ha salido de ahí el GAM, por ejemplo, el grupo de apoyo mutuo trans que hay aquí. Se ha propuesto recientemente un grupo también, algo parecido a un GAM de temas de no monogamias, ¿no? También se propuso en una charla del orgullo crítico. O sea, que son, al final, los orgullos críticos generan esas estructuras que son las que nos permiten luchar y manifestarnos y estar vinculados todo el resto del año, no ir a la fiesta manifiesta del que monta el colectivo de turno de la FLGTB, estar muy bien ahí, gritar mucho o estar parado en una parte viendo cómo avanzan las carrozas. Eso me parece un poco tétrico, la verdad. Y luego montarte el fiestón, meterte el fiestón por la noche y ya el resto del año ya votas y te quejas mucho con tus coleguillas en los grupos de WhatsApp, incluso a veces ni siquiera en persona, y ya está. Pues eso es una basura, francamente. Pues sobre eso un poco te quería preguntar, ¿no? Porque sí que hemos tenido la situación, por lo menos dentro de lo que era la Feria Alternativa. Yo sé que vos lo tenés recontra remasticado, pero hemos tenido una situación donde una persona, un hombre cis hetero gay, nos ha dicho de que España no era una nación homófoba. Entonces, vos estás hablando de un montón de temas que para mí, sí, nosotros que estamos en el tema lo tenemos como masticado, lo tenemos bastante asimilado, pero de repente me encuentro con estos personajes, ¿no? Que parece que vienen una nube de pedo y de repente me gustaría saber cuál es tu opinión para esas personas que de repente dicen que están en otra realidad totalmente alterna, parecen que viven en algún tipo de multiverso. ¿Cuál sería tu respuesta para aquellas personas que deciden no participar de estas marchas porque dicen que y que lo he visto mucho, lo he leído mucho en Twitter, en Facebook, en Instagram, y que de repente se nos ha manifestado de que de repente España es un país súper inclusivo y que no necesitamos salir a pelear por nada? ¿Qué nos podrías comentar? Bueno, esto es una respuesta que sería muy larga y implicaría incluso tratados filosófico-políticos, pero voy a intentar dar algo más pequeño, ¿no? Bueno, la comunidad LGTBI, o como queramos llamarla, no es, como decirlo, ¿no? Homogénea en lo bueno y en lo malo. Y está esa parte mala que en realidad ha existido siempre, ¿no? Antes de que se despenalizara la homosexualidad en el Estado español, y seguro que en otros lugares, ya existían estas figuras de gente que quería vivir en el armario, que tenía cierto poder adquisitivo y que por ello se beneficiaba de que las leyes contra la homosexualidad, o como lo llamaban en el momento, iban sobre todo para la peña pobre, ¿no? Este tipo de gente siempre ha existido. Cuando ya ha habido toda la lucha, ¿no?, de los últimos, pues, 50 años, pero sobre todo esta lucha a la que me voy a referir se desarrolló entre los 70 y los 90 y finales de los 90, en la que se empezaron a conseguir unos derechos muy concretos y empezó a mejorarse, ¿no?, el nivel de vida medio, ¿no?, de la población LGTBI, he de decir que sobre todo de la población gay, que fueron los principales beneficiados de estas reformas, y sobre todo en detrimento de la población trans, principalmente. Pues este modelo, ¿no?, de este tipo de gente se ha encontrado en otro contexto que él era más beneficioso todavía, en el que no tenía que ya ni que luchar por su propia existencia, ¿no?, por el que ya ni siquiera le iban a pegar, ¿no?, por la calle, o era algo muy muy muy improbable, ¿no?, que le ocurriera. y esto ha sido lo que ha generado en gran parte este conformismo, ¿no? Pero lo que he dicho es un conformismo que ha existido siempre, simplemente es el conformismo de esta época concreta, ¿no? Este conformismo, incluso la tendencia de una parte de la comunidad LGTBI, que por suerte en el Reino de España no es tan habitual, pero ha habido una tendencia muy, muy pérfida hacia la ultraderecha, ¿no? Esto ha ocurrido en Francia, por ejemplo, que el segundo de la lista después de la asquerosa esta, de la Marine Le Pen, era un gay modelo de revistas de los 90, ¿no? O en el caso de Estados Unidos, que ha habido figuras trans, ¿no?, conocidas, no me acuerdo del nombre, que han apoyado a Donald Trump, ¿no? Trans, pero también con una fortuna enorme, ¿no?, detrás, ¿no? Así que, en fin, esto aquí por suerte no ha ocurrido porque, bueno, creo que tiene que ver bastante la proximidad de la dictadura franquista, lo cual también ha implicado que la ultraderecha de aquí sea homófoba a unos niveles incluso mayores, ¿no?, de lo que pueden ser las ultraderechas centroeuropeas, ¿no? Y esa alianza por suerte no se terminó de materializar, pero por desgracia, pues existe una buena parte, ¿no?, de la comunidad LGTBI, sobre todo G, que, bueno, que vive en un privilegio bastante grande y que no va a recibir situaciones chungas en un futuro próximo, bueno, ya veremos, pero que, bueno, que prefiere vivir en su pompa y obviar la lucha, ¿no?, que existe, ¿no? Es como, yo qué sé, como los esquiroles de las huelgas, yo qué sé, es algo parecido, en plan, esquirolean en el momento de que hay una huelga y luego se benefician de lo que ha conseguido el resto de la plantilla, ¿no?, que se ha peleado, incluso que han podido tener heridos y incluso muertes, ¿no? Pues funciona más o menos igual, yo creo. Y esto daría también para hablar de cómo se construye la homonormatividad, de hay una cuestión muy clara de privilegio de clase y de raza en esta situación y de dentro de la propia comunidad, ¿no? Y la cuestión de que principalmente creo que son gays blancos, ¿no? De una edad muy concreta, además, ¿no? Las quienes con cierto poder adquisitivo que supera los 1.000 euros seguramente al mes. Claro, tal cual fue totalmente eso. Claro. O sea, yo, a ver, a mí es que me ha gustado mucho la analogía que has hecho con el esquirol, pero es que no solo son un esquirol, sino también son un chivato, en el sentido de que están a lo correctivo. Parte de la problemática que supone la otredad para lo cisgay dentro de la asimilación que ha logrado es de que molestamos. Por ello se han quitado la pluma de encima, ya están para corregir a sus compas maricas que se van a querer follar pero que no se les note mucho. Pero es que luego también las transas, por ejemplo, molestamos muchísimo, porque ahí hay una serie de cosas que convergen y que, bueno, pues a sus amigos heteros y a los círculos que habitúan, pues no les gusta, porque vamos, no vayas a hacer el circo que está haciendo esta gente. Pero bueno, el nacimiento de esta especie de homonacionalismo, como se llama en las redes sociales, es una cosa bastante curiosa, en la que, como bien has dicho, cis gay, poder adquisitivo alto, asimilación, y yo lo que quiero es tomar una cervecita con mis compas heteros y no molestar, y que no molesten el resto, porque si no, eso a mí me denigra, es un esquirol y un chivato. ¿Y reírte cuando dicen marica el último? ¿Te ríes con ellos? Tal cual. A mí me parecía importante poder hacer esta pregunta, más allá de que nosotras dentro de tal vez de este equipo lo tenemos bastante masticado, lo tenemos bastante digerido, sabemos de qué se trata, pero he visto tanta peña, y siendo que este programa va a quedar grabado, no, he visto tanta peña que de repente no se enteraba de por qué y se quejaba de que saliera la peña LGTBQI+ a manifestarse y no entendía por qué y le molestaba tanto. Entonces, de repente, encontrar a personas como esta persona que se nos acercó, una persona gay, blanca, como bien dijiste, que también seguramente es mileurista, que tiene ciertos privilegios y que de repente decía, pues nada, este país no es un país homófobo, no es un país que vaya a discriminar. Y eso lo que hace es anular de repente la lucha de un montón de compañeros que no están siendo reconocidos y que no están legislando para ellos, que están siendo apartades de cualquier tipo de norma que se pueda llegar a implementar para poder mejorar la calidad de vida de todos. Entonces, ¿Es importante salir a manifestarse? Es importante. Necesitamos salir. Siempre. Piro, cuéntanos más del orgullo, cariño. Bueno, pues, por ejemplo... Que te vi disfrutarlo a tope. ¿Cuántos años llevas militando en el Orgullo Crítico? Llevo desde 2017. Bueno, en Valencia. En Valencia. En Madrid, estuve militando en el Orgullo Crítico entre 2011 y 2015. Y dos años antes, y el año que hubo entre medias, pues acudiendo a las charlas, a las movilizaciones y demás. Vaya, que desde que eras un niño. Desde que tenía 19 años. Pues yo no te echaba más de 20, pero bueno. ¡Ale! Venga, ya anda. Es decir, que llevas militando en el Orgullo Crítico muchos años. Sí. ¿Qué te parece? ¿Cómo se está llevando la organización? Porque tú has mencionado el GAM Trans. A mí me parece... este año lleva pocos meses es que yo les conocí individualmente a muchas de ellas antes que estuvieran colectivizadas en el GAM Trans, y ahora son unas personas con una luz en la mirada, unas ganas de vivir, les ha cambiado la vida. Tú que estás ahí más de cerca, cuéntanos tu experiencia con estas amistades que tenemos en común. Yo he vivido lo mismo, desde luego, que sí, veo a la gente muchísimo mejor, pero vuelvo, me remito a lo que he dicho antes, porque creo que los orgullos críticos, no solo el de Valencia, generan un espacio muy importante para muchísima gente, no solamente a nivel de una organización que puede tener un nombre, ¿no? Organización o grupo de lo que sea, ¿no? Que es el GAM, sino a nivel de crear una esfera, ¿no? De crear un ambiente, un entorno, ¿no? En el que tú llegas a... Yo creo que este proceso le pasa... Bueno, igual ahora la peña más joven, igual no, porque igual encuentran estos espacios gracias a las redes sociales, pero la peña de mi quinta más para arriba y un poco más para abajo, nos ha pasado que donde llegábamos era al ambiente LGTBI mainstream, comercial, oficial, y nos sentíamos mal. A la mínima que no encajaras un poco, por infinidad de razones, esa homonormatividad, ¿no?, de la que hablaba antes, te expulsaba, ¿no? Te escupía hacia afuera y lo máximo que podías conseguir es follar un ratito con alguien y ya está. Y no organizarte políticamente nada. Las organizaciones están muy jerarquizadas, las organizaciones no todas son iguales, no es lo mismo Lambda que COGAM en Madrid, que COGAM de verdad es una pesadilla de organización, con esa gente no hay nada que hacer. Con el ANDA por lo menos puedes debatir con algunas personas y con eso algunos habrá sido entornos. En su momento, pero ahora me parece una pesadilla también Lambda. No, ahora desde luego está empeorando, está cayendo en picado Lambda, sí. Absolutamente. A nivel que igual es una, está siendo una pesadilla también para mucha gente. Pero perdón, ¿qué estaba diciendo? Que son jerárquicas. Sí. O sea, son jerárquicas, se nutren de voluntariado, un voluntariero que recibe órdenes. Yo he sido voluntario de COGAM precisamente. Esa forma de funcionar te quita agencia, ¿no? Te quita autonomía, te impide pues esto mismo, ¿no? Montar un grupo como puede ser el GAM Trans. De hecho, hay unos grupos ya normalmente en estas organizaciones que teóricamente deberían funcionar para lo mismo que funciona el GAM Trans, que es pues gente que vaya a hablar de situaciones de este tipo, pero la jerarquización, la forma de tratar tan aséptica y tan chunga a la peña, pues genera que no sirvan para nada, incluso que dejen a la gente traumatizada, ¿no? Y el afán de protagonismo y de luego no politizarse, sino estar en la política, que los fichen. Otro problema. Esas organizaciones jerarquizadas también es esconden detrás gente que tiene ansias políticas. Exacto. El otro día, por ejemplo, en la manifestación de Nájera, por ejemplo, estaba en todas las fotos que ha salido en la prensa, nos encontramos al coordinador del actual de Lambda, al marido, al lado de la ministra de Ciencia e Innovación, que es aquí de Valencia, bueno, a más figuras, ¿no?, de Lambda, que seguramente pues quieran tener una carrera política como la que han tenido quienes eran activistas importantes de Lambda en la época del Partido Popular previa, ¿no?, a PSPB y a Compromís, que han tenido luego puestos bastante suculentos, ¿no?, en la política valenciana. Y eso es un percal también, porque al final no estás haciendo activismo para generar un entorno más saludable, ¿no? Estás haciéndolo por tu propio beneficio, por el de tu cartera y por el de tus ansias de ego, ¿no? Muchas veces. En cambio, los orgullos críticos, por esta razón, ¿no?, le he dedicado tantísimas horas de mi vida y tanto tiempo de mi vida a este proyecto, que como he dicho, ¿no?, pues nos podemos remontar a 2011, 2009 más o menos. Es que creo que son una apuesta política muy importante y creo que el contexto, que hemos ido cambiando el contexto los últimos 3-4 años, me ha dado la razón, ¿no?, en esta perspectiva, ¿no? Es una apuesta política muy importante porque la comunidad disidente sexual y de género es una... O sea, es una comunidad que sigue siendo oprimida y que los derechos no es algo que es lineal, sino que podemos llegar a una época de nuevo... ¿cómo decirlo, no? Chunga, ¿no? Como ya ha pasado en algunos momentos de la historia, ¿no? Los 80 fueron peores para la comunidad LGTBI que los 70, y los años 30 fueron muchos peores también que los años 20, ¿no? O sea, no es algo cíclico, ¿no? Así que una forma de organizarse frente a situaciones chungas que podamos vivir y que ya vivimos en un presente, que vivíamos en el presente de hace 10 años, ¿eh? O sea, igual era un poco mejor, pero, o sea, y luego por otra parte también es una cosa que te atraviesa muchísimo, ¿no? A nivel de cómo se genera la identidad de la población, ¿no? En esta época de la historia y cómo te socializa, ¿no? El exterior, ¿no? Así que el hecho de que tú como persona disidente que no vas a encajar, de sexual y de género, que no vas a encajar con muchísimas cosas y que si encima tampoco encajas en la homonormatividad que se construye muchas veces usando el espejo, ¿no? De la heteronormatividad, si tienes este entorno te puede salvar la vida, básicamente. Puedes, yo qué sé, puede generarte que tengas una red, que te sientas bien, ¿no? En la situación chunga en la que puedas estar, en la que muy probablemente vas a estar si afrontas todo este pozo de mierda, ¿no? A solas. Y por tanto, lo que he dicho, creo que es un proyecto que es muy importante y que se está demostrando que son muy importantes. Los orgullos críticos desde los últimos 3-4 años, incluso un poco antes, han aumentado como la espuma en detrimento de los orgullos oficiales. Y creo que la tendencia va a seguir yendo en esa línea, porque aparte de todo lo que he comentado de los colectivos oficiales, es que encima la respuesta que dan a las problemáticas que tenemos el colectivo es muy tibia, es muy lamentable muchas veces, y muchas veces estos colectivos están conectados con el Partido Socialista, que las propuestas del Partido Socialista en esta materia, ya las sabemos, es apaciguar el enfado de la población, recortar leyes que van a ir en nuestro beneficio y luego encima ponerse la chapita de que nos van a apoyar. De hecho, ¿El qué? Colgarse la bandera. Exactamente. Esto ya no se acuerda porque la memoria histórica, pues ya sabemos aquí que es algo que es un bien preciado, ¿no? Muchas veces. Y ya no se acuerda la peña, pero creo que es un dato muy importante que hay que tener en cuenta, que la FLGTB, que es la organización que coordina, ¿no? Todos estos colectivos aquí en Lambda, pero yo que sé, en Alicante es Diversitat, en Madrid es COGAM, está en todo el estado prácticamente. La FLGTB la creó gente del Partido Socialista en un momento en el que PSOE empezaba a perder apoyo social después de todas las pifias que había hecho el gobierno de Felipe González, estoy hablando del año 91, y la creó también para disputarle el territorio político a la COFLE, la Coordinadora de Colectivos de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español, que era una coordinadora de tendencia radical. Es el referente histórico, digamos, que tenemos luego orgullos críticos, más inmediato, digamos, a nivel de organización así más allá. Y era una coordinadora que estaba imbricada con otras luchas, cosa que la FLGTB es algo que siempre ha evitado, ¿no? Estaba imbricada con la lucha antifascista, la COFLE, quiero decir, estaba imbricada con los primeros grupos antirracistas, contra la ley de extranjería, estaba imbricada contra la represión al independentismo catalán o al independentismo vasco. Sí, era lo que funcionaba como funcionaba. El orgullo crítico de los años 80, ¿no? Más o menos, y los 90. Y la COFLE, pues fue perdiendo. Muchos grupos se fueron, ¿no? De tener un entorno radical, ¿no? Como tenían los grupos LGTBI de finales de los 80, fueron yéndose también por el entrismo, ¿no? Que hizo el PSOE en ellos, fueron yéndose a la FLGTB. Y al final la COFLE se quedó un poco huérfana y finalmente se disolvió en el año 99. Y esto fue una pérdida muy grande para las políticas radicales LGTBI y para toda la comunidad LGTBI en general, porque lo hemos visto en los últimos años, ha sido desaparecer la COFLE, y lo que ha ocurrido ha sido la promoción del capitalismo rosa, ¿no? Y de ese modelo LGTBI próximo al PSOE, ¿no? Y a la izquierda institucional, que lo que ha... Yo qué sé, para mí es parte, ¿no? De los problemas, ¿no? Que tenemos ahora. Es parte del auge de las políticas transfobas y de lo que como la ultraderecha las ha instrumentalizado, ¿no? Es un partido que por una parte te decía, sí, LGTBI, estoy aquí en los colectivos, pero por otra luego tenía todo lleno de TERF, ¿no? Poniendo discursos de odio contra la comunidad trans, ¿no? Y con esto, con muchas cosas más, ha sido un partido que ha estado opuesto a las políticas de regularización de la población migra, cuando hay muchísima población migra en el Estado español que ha migrado por huir, ¿no? De regímenes políticos muy homófobos, ¿no? Y claro, pues este partido está detrás de la FLGTB, ha estado en todo momento y lo sigue estando, que no nos engañen. Piro, nos gustaría tenerte en un programa entero en algún momento, porque pero te acabamos de sacar, estamos aquí en un espacio en el que te hemos sacado de la presentación del libro Yo Antirracista, y me sabe súper mal. Y si queréis hacerle una pregunta breve a Piro, bueno, para no como delatar, queráis, ¿eh? Pues, ah, vale. No sé si pregunta, pero agradecerte por toda esta recopilación histórica que hiciste recién. O sea, nos diste una masterclass de repente, pa, cachetazo para todes. Es la verdad que muchísimas gracias y tenemos muchísimo para aprender de vos. Así que nada, cuando quieras venir, pues bienvenida. No, pero se queda hasta el final del programa. ¿Me puedo quedar un pelín más? Un rato. ¡Olé! Tampoco es hasta el final. Vamos a exprimirle. Yo solo quería contar de tanto los orgullos críticos como el GAM en concreto, que son espacios que se proporcionan a personas que nunca han podido participar, como comentabas, de otro tipo de organizaciones, estructuras pseudo-revolucionarias. Es darles una oportunidad también para entender los problemas desde un punto de vista colectivo, darles acceso a una participación real en una organización en la que puedan ser escuchadas, y sobre todo también, porque esto yo lo he notado mucho en la comunidad trans y en los grupos de WhatsApp, de Telegram, del GAM, es también entender a través de la experiencia compartida de otros nuestras propias experiencias y poder darles una significación y poder afrontarlas desde un punto de vista colectivo. Es decir, no sé, es como dotar de herramientas a toda la comunidad, pero también en concreto a la trans, participativas, de militancia, de entender los problemas de manera colectiva, para que en un futuro, y eso es lo que yo realmente espero, parasiten toda organización que exista y lleven su agenda hacia adelante, en la que vamos a hormonar forzosamente a todos los niños. No, en serio. ¡Olé! Que sirva como ahora mismo red de apoyo, pero en un futuro un empuje para hacernos ver en toda organización, porque se están tomando decisiones sin nosotros. O sea que, guapísimo. Piro, quédate con nosotros, que vamos a poner un poquito de música y seguimos para tomar un poquito de aire fresco. Perfecto. No te vayas. Vale, me quedo. Quédate conmigo. Ella tiene el tupé de ser tan linda. Yo ya sé, no me debo enamorar. Pero a veces me pinta la locura y me olvido y no lo puedo evitar. Si las dos nos dijimos tantas veces el amor es un dispositivo de opresión del patriarcado, porque entonces me pongo en este estado. Si el estado es un kiosquito más, compañera de aventura, de amor, dame un beso con lengua y en la calle la revolución. Compañera, tu hermosura me agita la inspiración, dame un beso donde quieras y en la cama la revolución. Los labios están tan llenos de miel y el tatuaje sé que me vuelve loca, loca tanto que no puedo ver. Que el amor es el dios de las ateas y hace daño su turbia religión. Seamos guachas alegres y aborteras y no esclavas de ningún corazón. Compañera de aventuras, no me hables nunca de amor, dame un beso con lengua y en la calle la revolución. Compañera, tu hermosura me agita la inspiración, dame un beso donde quieras y en la cama. Revolución. eres? ¿Cómo estás viviendo el orgullo, Moja? Está siendo increíble, está siendo increíble. ¿Qué, es la primera vez que vienes al orgullo este año, creo? No, es la segunda vez, es la segunda vez. Es tu segunda vez que vienes al orgullo crítico de Valencia, que te han arropado como una familia. ¿Cómo te sientes? Siempre, no tengo palabras para lo que siento ahora, no tengo palabras para describirlo. Me alegra muchísimo, esperemos que ahora las cosas, pues estemos más fuertes que nunca, más unidas que nunca y estemos más saliendo a la calle, porque las cosas se ponen difíciles este año. Totalmente, la unión hace la fuerza. Bueno, muchas gracias, Moja. ¿Cómo sentís en este orgullo crítico? Ay, pues muy contenta. Pues la verdad que sí, hay más gente de la que esperaba. Sí, esa una, y aparte que siempre se agradece que haya manifestaciones más alternativas dentro de la celebración del orgullo. Sí, que no sea todo fiesta, también reivindicación. Exacto. De Stonewall. Y sobre todo más alejada del capitalismo, las marcas y demás. La muy verdad bien, que se agradece muchísimo. ¿Y cómo se enterasteis de esto? ¿Militáis en el orgullo crítico? No, yo me enteré porque sigo desde hace bastante tiempo, de bastantes años, a la página oficial del orgullo crítico, entonces vi el cartel de la manifestación y demás, y cuando ahí dije, pues sí. Además, me gusta que sea el aniversario concreto de cuando nos sucedió con los disturbios de Stonewall. Entonces, perfecto. Yo me enteré por él. Él es la informada. Muy bien. Hola Cris, ¿cómo vives este orgullo, cariño? Qué gusto encontrarte por aquí. Bueno, hola. Hola amor, ¿qué tal? Pues nada, pues un año más aquí estamos y bueno, sí, aunque como tal ha dicho el manifiesto, aunque lo que nos viene es peor, no es que venimos de Jauja. O sea, ya estamos bastante jodides y hay que seguir luchando. Simplemente eso, pues que si estamos mal y vamos a ir a peor, pues por lo menos salir a las calles y reivindicar, pues eso, que aquí estamos las putas, las travelas, las bolleras, las migras, las racializadas y bueno, que no van a acabar con nosotras por mucho que lo pretendan. Hay mucho acompañamiento, hay mucha peña cisétera también que ha venido, lo conozco porque conozco a las compas, que han venido, son peña racializada y que como lo ves, esto también ya lleva ocurriendo los últimos años. Sí, además este año yo creo que con todo lo que está pasando, con tema de esto, de lo de las banderas, de las banderas LGTB, de los sitios públicos que las están retirando y con eso, con el auge de la extrema derecha y del fascismo y del nazismo, pues les compis aliadas cisetero, pues aquí están, pues sí que se nota hoy se ha notado su presencia, aunque otros años también suelen acompañarnos, pero yo creo que este año sí que yo he notado bastante su presencia, ya no solo en el día de hoy, sino en general esta semana, pues eso, están apoyándonos mucho en bastantes actividades y bueno, pues siempre se agradece, por supuesto. Perfecto, muchas gracias Cris y que disfrute de la fiesta ahora. Muchas gracias a vosotros y de verdad que, bueno, también vosotras, Dones y Pro Uno Terf, sois, vamos, hacéis mucha falta también, pues como aliadas. Pero, pues no hacemos falta porque aquí estamos, ¿no? Por eso no, que nos... hacéis falta que no faltéis, vaya. No faltaremos, sois gracias. Mejor, gracias a ti, cariño. Pues verás, nos conocemos. decimos en una manifestación feminista. Ay, ay, ay, qué manía. Que no todas las feministas son bolleras y tienen pelos en el bigote y en el sobaco. Vale, ya sé que en mi caso sí, pero no te conviertas en un estigma. Sí, ya, ya, María también tiene pelos en las piernas. ¿En serio solo te importa eso de ella? Vale, ¿puedo seguir? Estupendo. Pues llevamos 6 meses juntas y tenemos ganas de compartir libremente nuestro presente. No, ya, ya, claro que nos podríamos casar, pero no lo haremos. María y yo tenemos una relación abierta, pero eso mejor ya lo discutimos otro día. ¿Te parece? Somos amigas, nos comemos el coño. Ya, ya, por favor, aceptarlo. No somos amigas, nos comemos el coño. Ya, ya, por favor, aceptarlo. Bueno, si insistes, te lo explico. Una relación abierta es algo muy contemporáneo. No es de tu generación ni la de mamá. María y yo tenemos una relación donde, si nos apetece, podemos estar con otras personas. No, ya, ya, no solo para tomar el té, para follar también. Yo no quiero que me necesite, solo que cuente conmigo. Yo quiero que darle la espalda solo signifique libertad para sus instintos más primarios. Y nada, de eso nos afecta, ¿sabes? Cuando María y yo estamos juntas, pues nos amamos, reímos, hablamos. Siendo libres, estando libremente juntas. No somos amigas, nos comemos el coño. Ya, ya. Tu mirada me atraviesa, algo tu misterio me interesa. Es que con vos todo es aventura y esta vez no voy a escaparme de esa. No nos hace falta promesa, si estás en otro y mi perfume te atropella. Cuando estoy perdida yo siempre me encuentro alguna de tus huellas. Hola, otra vez, quiero decirte que no importa el momento. Tu mensaje, tengo listo el equipaje. Un rato de ilusión, una gana salvaje de llevarte donde nadie pueda ver. No nos vamos de viaje, vos y yo tenemos nuestro propio lenguaje. Un rato de ilusión, una gana salvaje de ser tu paisaje y de llevarte donde nadie pueda vernos. Hola, yo te propongo que me des algo de bola. Y si te pasa lo que creo que te pasa conmigo, me pasa lo mismo. Quiero que sepas que no estás. Hola, hola, estamos aquí en el especial Orgullo Critic del programa de Dodes y Pro y queríamos una conclusión de Piro, de Carla, que están más implicadas desde hace más años en el Orgullo Critic. ¿Qué nos podéis decir más al respecto? ¿Quién empieza? ¿Quién está implicada, además, histórica, que ya parece que vamos a tener que investigarle como los fósiles, va a ser Piro. O sea, alguien tiene que hablar de Piro aquí. Que Piro escribe históricamente de todos, pero hay que escribir sobre Piro. Exactamente. Hay que escribir sobre Piro. Va a llegar el momento. Necesitamos un libro sobre el Piro. Piro es histórica en el... Madre mía. Que, pues no sé, yo, a ver, no hemos hecho valoración todavía, pero yo estoy bastante feliz de cómo ha salido el Orgullo Crítico. A las actividades ha venido bastante gente, diría que más que el año pasado de media. Las actividades han sido proyecciones, varias charlas, debates, talleres, etcétera. La fiesta que hicimos el día 24, que coincidía además con la mani oficial, vino bastante gente, había muy buen ambiente, además, un ambiente exquisito, ¿no? Lo definimos en Tu Furia el otro día, de que no había que... O sea, vinieron un par de tipos raros, ciseteros, que aquí no encajabas, pero el resto de peña, ambiente exquisito. O sea, de nadie montó ninguna movida, todo bien, todo el mundo todo cuidado, la gente feliz ahí haciendo lo que quisiera hacer, y estuvo muy bien, la verdad. La manifestación estuvo muy bien también, fuimos... Yo iba de arriba abajo en la mani porque estaba encargándome del cordón de una parte del cordón de seguridad, pero yo creo que en el momento más álgido de la mani, que fue aproximadamente la parte en la que estaba entre la calle Ruzafa y la estación de Valencia Nord, yo creo que éramos entre 500 y 700 personas aproximadamente, que es un número que está muy bien, la verdad. Y sí que tuvimos, la policía estuvo tocando la nariz desde el primer momento, aparte, según me comentaban... ¿En qué sentido? Bueno, primero, según me comentaban, era la UIP, la Unidad de Intervención Policial, o sea, los antidisturbios, y era gente conocida de echar a gente de sus casas, ¿no? Esa unidad concreta, ¿no?, de la UIP. Desde el primer momento de la mani empezaron a inquirir a la cabecera para que no cantara ciertos cánticos en contra de la policía, ¿no? Los cánticos concretamente eran nuestra forma de hacer poesía, la cárcel en llamas con dentro policía. Y ¡ole! Dame gasolina para la ley de extranjería. Si claro. Sobra también para la policía. Exacto. Eso no les gustaban. Y luego lo que ya fue un poco, ya fue una meadita por parte de la policía de marcar territorio, a mi modo de ver, porque no creo que esta orden viniera de delegación de gobierno, francamente, fue ponerse en la calle que une Les Corts Valencianes con la Plaza de la Virgen. Pues se pusieron ahí, impidieron el paso a dos compis que iban volviendo a su casa con una bandera del arco iris colgada del cuello. Le dijeron que por ahí no podían pasar con la bandera. La razón era porque ahí está la sede de Vox. Vale, o sea que básicamente fue una manera de... Acá está mi polla. Exactamente, ¿no? Sí. O sea, está mi polla policial. Sí. Y de acá no van a pasar o no van a sobrepasar mi polla policial. Pero aparte de eso, yo creo que ya es una iniciativa de la ultraderecha de marcar un territorio desde el primer momento, o sea, desde el minuto uno que han tomado posesión aquí en la Comunidad Valenciana. Sí. Están marcando un territorio, pero a toda hostia. Bueno, sí, también es que esos policías, que como comentábamos los conocemos, tienen también su agenda propia, está alineada con los intereses de este partido político y de esta ideología. Pero bueno, Piro, que al principio del programa se hablaba de este suceso y hubo también una respuesta por parte de las personas que estábamos ahí congregadas y lo que es describir. Bueno, pues lo que ocurrió fue que después de un rifirrafe y tal, en el que ya directamente no dejaban pasar a gente que... a su modo de ver fuera no heterosexual, hubo dos tipas trans que no habían venido a la mani, que iban en la librería que hay en esa parte de la calle, que tampoco les dejaron pasar. O sea, que no habían venido a la mani, estaban ahí porque iban a este delito nivel. ¿Delito de odio por expresión de género? Sí, eso claro. Podría ser delito de odio. Sí. Pues ya lo que ocurrió fue que se dio aviso a la megafonía de la mani y se toda la gente que quedaba en la Plaza Virgen, que éramos menos, ya no éramos 500, yo creo que éramos menos, porque aparte se había ido ya a su casa, pues nos fuimos allí a plantarles cara ahí a la policía. Ole. Y lo que hicieron fue cortar la calle directamente, impidiéndole el paso también a les guiris, así que pues que se jodan, ¿no? Yo quería decir, antes de nada, quería decir que cuando tratemos con la UIP, o sea, la UIP es la Unidad de Antidisturbios de la Policía Nacional, creo que hay que tener en cuenta, esto se lo escuché hace poco a una persona del Sindicato Unificado de Policía, que es como el sindicato así que va como de progre, ¿no?, de la policía, que es que el 90% de la UIP está afiliada a JUSAPOL, que es este sindicato de ultraderecha de la policía, que está alineado completamente con Vox, básicamente. Esto hay que tenerlo en cuenta siempre, en todo momento. Y cuando va la peña migra, creo que es importante que cada vez que vamos la peña migra a reivindicar nuestros derechos, ya sea en una manifestación LGTB, ya sea en una manifestación del 8 de octubre, ya sea un 8 de marzo, lo que sea, pues que tengamos contacto con las personas que están organizando las manifestaciones para poder evadir este tipo de conflictos que podemos llegar a tener con la Policía Nacional, la Antidisturbios, que es la más violenta de todas y es la que va a por nosotros. Bueno, hubo un grupo de gente de Orgullo Crítico que se quedó en la plaza por si pasaba algo. Claro, sobre todo, se dijo específicamente que sobre todo por la peña migra. Por eso mismo, es que hay peña especificada, yo por lo menos desde lo que he vivido, es que hay peña específica que está cuidando a las personas migras en situación administrativa irregular, sabiendo que están estas situaciones. Sí, pero fue parte de la organización también. O sea, se dio el aviso, como está diciendo Piro, y además es una sensibilidad y un conocimiento sobre la militancia y las personas que participan, que bueno, que muy bien gestionado en ese sentido. Bueno, antes de acabar, quería decir que... que mañana 1 de julio tenemos la última actividad del Orgullo Crítico, que es la ruta Transmarica Vivollo por el Cabañal. Primero por el cementerio del Cabañal, de 5 a 6, y luego de 6 a 8 aproximadamente por el resto del barrio, que es un barrio que tiene su historia. ¿Iniciáis de dónde? Desde el cementerio del Cabañal, que es camino viejo del Cabañal número 18, y luego a las 6, si tienes calor y no te apetece ir o lo que sea, o no puedes, pues desde las 6 en el cruce de Pintor Ferrandis con Eugene Viñes, que es casi ahí en el Paseo Marítimo. ¿No pasáis por aquí, por el Ateneo? Acaba en el Ateneo. Aquí, o sea, la ruta pasará, por ejemplo, por Casa de Rampova, por centros sociales ocupados donde se hacían los primeros las movidas cosas queers del barrio, por casas ocupadas tras Marica Vivollo no mixtas, por locales de ambiente que hubo aquí en la transición, y acabará en el Ateneo Libertario del Cabañal. ¡Olé! Que también es un local. Es que maravilloso. ¡Olé! Que ha tenido que ver con la historia de solidaridad de género del barrio. La Radio Malva misma, ¿no? Tiene que ver también. El ejercicio de memoria histórica que no se hace en todos los ámbitos, aquí en persona. A toda la peña que nos estáis escuchando, estáis invitades al recorrido de Transmarica Putibollo del Orgullo Crítico, que empieza ¿a qué hora? A las 5 en el cementerio del Cabañal. A las 17 horas en el cementerio del Cabañal. Yo quería felicitaros a los que estuvisteis en seguridad el día de... Es que lo hicisteis maravillosamente bien, sabéis identificar quién es la peña poli de aquí, quién es la peña madera de aquí, es maravilloso. Y bueno, creo que Agus nos está dando una señal que vas a poner musiquita. Musiquita para relajarnos, muchas gracias, Piro, si todavía estás aquí después. Sí, ¿estás aquí después? Ahora sí que me voy. Bueno, pues ahora sí que te vas, pues despídete de nosotros. Pues nada, pues Cari, pues un placer siempre venir a Donis y Pro y a seguir viéndonos en Radio Malva y a seguir viéndonos también en las calles. Para nosotros ¡olé! Es un honor que vengas, gracias. Estamos aquí viviendo el momento del Orgullo Crítico, celebración, tristeza, de todo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu pronombre? ¿De dónde vienes y cómo lo estás viviendo? Me llamo Dila, mis pronombres son masculinos y vengo desde Almazora, Castellón. ¡Wow! ¡Qué lejos, ¿no? ¿Y qué te motiva a venir hasta aquí? Porque estoy harto de cómo las instituciones se apropian del orgullo y lo pintan como si esto fuera una fiesta, y en verdad es orgullo, es fiesta, pero también es reivindicación. Quedan muchas cosas por hacer y por desgracia hay que luchar todavía muchísimo, y por eso estoy aquí. Qué bien, qué emocionante, muchas gracias. Tienes un look muy bonito, ojalá la audiencia te lo pueda mirar. Precioso, muchas gracias por tu comentario. ¿Quieres agregar algo más? Nada, que gracias a ti, que eres buenísima. Bueno, aquí estamos en la manifestación del Orgullo Crítico con Radio Malva, y en estos momentos estamos con una compañera de Mujeres, Voces y Resistencia que nos va a contar su colectivo porque es parte de esta manifestación. Porque como Mujeres, Voces y Resistencias también somos mujeres disidentes, somos mujeres bisexuales, somos mujeres lesbianas, entonces que claramente vamos a formar parte de esta manifestación porque justamente se requiere, hoy más que nunca además, unidad contra la ultraderecha que está arrasando no solo acá en Valencia, sino en todas partes del mundo. Muchísimas gracias. ¿Algo más quieres agregar? No, solo que también en el fondo, como mujeres además antirracistas, justamente participamos de esta marcha de Orgullo Crítico porque necesitamos en el fondo una unidad, no solo cualquier unidad también, sino una unidad que sea consciente, anticapitalista y antirracista. Así que, y por eso estamos acá. Muchísimas gracias, compañera. ¡Ni un paso atrás! ¿Cuál es tu nombre y tu pronombre? Sara, ella. ¿Y cómo estás viviendo el orgullo este año? Con mucha fuerza, mucha determinación y mucho orgullo. Muy bien, me alegra. Muchas gracias por tus palabras, Sara. Esto ha sido el programa especial Orgullo Crítico